Una estrella anunció tu nacimiento. En el cielo grande gozo se escuchó. Aquella noche que llegaste al mundo, en medio de las tinieblas brilló tu luz. La ternura en tu mirar no hay comparación. La hermosura de tu rostro es el amor de Dios. Jesús. Jesús. Tu bondad manifestaste, sacrificio tú llevaste y mi vida rescataste. Jesús. Tú quisiste ir a buscar a los perdidos. Tú quisiste perdonar al pecador. También me abarcaste en tu gracia, mi Señor. Y en tu amor yo gozo hoy de salvación. El camino, la verdad y vida eres tú, mi dulce Salvador, Jesús. Sacrificio tú llevaste y mi vida rescataste, Jesús.